nuevo ritmo que voy a traer. Mientras se comenta en todos los lados, somos los locos más mal educados. Y somos locos, no hace la guerra. No somos los peores dentro de la tierra. Pasa, mira dentro de cualquier ciudad, ves que estos locos dicen la verdad. Y está todo lleno de trucos y mundos. Mira los borrachos y los vagabundos. Mira en la fonda, ya hay eliminación. Se mueren los cabros por inhibición. Algunos campan dentro del tarrito, o quizás la pepa, o quizás el pito. Gritos de la calle, gritos de la calle, gritos de la calle, gritos de la calle, gritos de la calle, gritos de la calle. Porque son solamente gritos de la calle. Escuché esta dura, decimos la verdad. Que son solamente gritos de la calle. Escuché esta dura, decimos la verdad. Solo mi gente está aburrida, las generaciones se sienten perdidas. No soluciones para los problemas, pero Hiroshima será nuestro problema. Todas las personas en el corazón tienen el remedio, esta sugestión. Un poco de risa, decir la verdad, ayuden de todo, esto servirá. Y rompe las cadenas para liberarse. Hay que matar, morirse muy rápidamente, porque la mirada salta de repente. Ya no tengo nada, nada que contar, aunque soy un loco, me voy a virar. ¡Sí, caro! Gritos de la calle, gritos de la calle, gritos de la calle, gritos de la calle, gritos de la calle, gritos de la calle. Solamente gritos de la calle, escuché esta dura, decimos la verdad. Que son solamente gritos de la calle, escuché esta dura, decimos la verdad.